tus caricias que difíciles tener que olvidar aquellos días junto a ti. Volver a empezar bajo la lluvia de un invierno gris. Seguir sin tu amor es demasiado para mí. Vuelve otra vez aquel ayer, a renacer hoy en mí. Vuelve otra vez, vuelve mujer, yo esperaré hasta el fin. Mis sueños de amor los lleva el viento más allá del mar, y sin tu calor camino solo en la ciudad. La noche pasó y todo tiene luz de amanecer. Llorando quedó mi sombra triste en la paz.